Sacchevo a cantare ordine, la bella la sincente se frode, come puoi rinforare un bel peito, un cantino e un domilore, marigna in oschendo le mosmari, si le posso mine e lo schermore, che carigna scastan se ne sconda, se fortuna se scende se morte. Queridas plegades que cante, cuando todas están de sabor, el gozoño se ve su mano, al chantarse con pongo este bote, el topado lucha un para seguir, trabajándose en polvo hasta noite. Mañana arraba por Miguel, un tramento su rico andador, un taller, un cronómetro país, ensañoso tengo los controles. Tal vez cerró una feira al quife, el cañón a paus estos dones, la fábrica me entra el jefe, Rubén Poncho no rápidos coches. Hay esclavos que sirven más rico, en Dayalba copando hasta noite. Hay esclavos que sirven muy rico, en Dayalba copando hasta noite. Como puede colar un meu peito, un cantigo y un dormidor, una tristura vivir de sombrero, que da noche se mal control. Llegaré a cantar y a rezar, mientras haya quien llore, quien llore, llegaréme a cantar y a rezar. Mientras haya quien llore, quien llore. Voy a cantar un rey, la peina la senchente se cubre, una puede explorar un meu peito, un antiguo y un dubido, marineros que muremos mal, chilicos son mineiros que morren, y cariños que están sin escola, en futuro sin chico es en norte. Negareime a cantar y a rezar, mientras haya quien llore, quien llore.